Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Primero que nada, un saludo. Nosotros queremos reiterar el llamado a la movilización, al ejercicio del voto como un mecanismo para poder seguir demostrando que somos una patria libre, soberana, independiente, que además resolvemos nuestras diferencias y todos nuestros temas con la vía democrática, con elecciones. Somos expertos en poder seguir demostrando que el pueblo venezolano ejerce la soberanía a través del voto. Desde la Misión Nevado, además, invitarlos a que participemos en este proceso para elegir a los diputados y diputadas que serán los que tendrán la responsabilidad de debatir, redactar, llevar a la consulta popular la ley en contra del maltrato animal y el reconocimiento de los derechos de los animales. Para nosotros es muy importante avanzar en este sentido y por eso todos debemos movilizarnos, no solo para la ley en contra del maltrato animal, sino para poder garantizar el desarrollo, el debate y, por supuesto, la aprobación de leyes propuestas por el Poder Popular para nuestros servicios, para la economía, para la protección social, y ese es el llamado hoy. Todos a votar. Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.